Bueno, mi nombre es Tilda Rabí, presido la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, es decir, la diáspora palestina en Argentina. Y bueno, estamos acá para conmemorar 77 años de Nakba, de genocidio continuo, porque la verdad que este genocidio que hoy vemos ampliado televisivamente o en las páginas de internet, no es un hecho fortuito, solamente se incrementó a partir del 7 de octubre, y ya, bueno, o sea, es casi un ritual dentro de lo que es el sionismo. Y yo creo que lo que ha quedado en claro es el desenmascarar el propósito de lo que es el sionismo, pues ya no es solamente dejar en la ruina a un poblado tan importante como el Gazatí, donde están siendo además siempre desplazados de un lugar a otro, masacrados, mal comidos, mal bebidos, es decir, donde no hay ninguna posibilidad de inclusive insumos médicos urgentes. El objetivo es la limpieza étnica, eso, de eso no queda ninguna duda. Y tenemos un gobierno como el de Netanyahu y el sionismo en toda su expresión fascista que lo declara, no hay pudor, no niega, quieren hacer desaparecer a nuestros hermanos palestinos. Pero no sucede solamente hoy en Gaza, por el otro lado lo que conocemos como Cisjordania también está sufriendo toda una persecución a otras escalas, pero no por eso menos terribles, que tienen que ver con la implantación de colonos traídos de Estados Unidos y el resto de Europa, que se van apropiando del territorio palestino, del resto de lo que quedaba del territorio palestino, y se arman verdaderas bandas de forajidos apañadas por el ejército israelí de ocupación. Y por eso, digamos, van avanzando territorialmente. Ya hay más de 900 muertos y miles de desplazados dentro de lo que conocemos como Cisjordania. Paralelamente también está lo de Jerusalén, que está siendo totalmente arrasada y con pretensiones de destrucción, porque el objetivo, vuelvo a decir, es la limpieza étnica y quitarle el carácter árabe que tiene Jerusalén fundamentalmente. Y no es un problema religioso ni étnico, es político, pero ellos quieren hacerlo aparecer ahí así, pero también ahora están desmadrándose con los sectores cristianos palestinos. Y este apoyo del nuevo Papa, que también está hablando de conflicto, como también la situación de Europa, que ha cambiado un poco como un apoyo hacia Palestina. Sí, pero quisiéramos que más allá de las declaraciones se concretara en la acción. Es decir, digo, ustedes saben que cuando en el año 47 se propone, digamos, desde Naciones Unidas la creación de un Estado judío en Palestina, que era de un 55%, y que en forma unilateral en el año 48 Israel crea, o sea, los sionistas lo crean con las bandas del Irgun y el Sten. Los británicos se van, por supuesto, dejando a una población casi inerme. Ya se tomaron el 77% del territorio ancestral palestino. Entonces, nunca fue el objetivo, digamos, hablar de paz o del reconocer al otro. El objetivo es lo que están haciendo hoy, ocupar y diezmar también, no solamente Gaza, Cisjordania, Jerusalén, sino que también ir al sur del Líbano, llegando casi a la capital de Siria. Y porque la solución final la aprendieron muy bien ellos. Hoy ellos están aplicando la solución final para el pueblo palestino. ¿Cómo ves la lucha internacional, el apoyo a Palestina? No, los pueblos están empujando a los gobiernos. Son los pueblos. Y yo creo que a la Unión Europea le queda corto tiempo para ya comprometerse a defender los derechos de nuestro pueblo. Le queda muy corto tiempo. Y con el mesiánico que tenemos acá, que copia, digamos, al otro mesiánico norteamericano, te imaginas, ¿no? Pero el mesiánico de allá es más inteligente, y sabe que tiene que recular, como él lo ha hecho, por ejemplo, ahora con los tratados económicos con China. Yo tengo confianza, como la tienen mis hermanos, porque es más, yo hablo con ellos en la Palestina ocupada, en la Palestina histórica también, y hay una especie de porfía profunda. No va a ser tan fácil, más allá del horror que estamos viendo. Y para más información por internet, uno que fija... Mira, la página de la federación, no, hay grupos, digamos, dentro de la federación, está Yabar al-Zeitún, está, bueno, Acción por Palestina, los compañeros del Comité Argentino de Solidaridad, porque yo ahí pongo mucho mi empeño también, porque es importante para nosotros la presencia constante de la sociedad civil argentina, de sus organizaciones y de sus partidos políticos, es decir... No es menor, allí está el eje de la solidaridad que se puede construir en nuestro pueblo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.